Hola, hola, hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Lorena. Mónica. Pues chicos, chicas, queridos oyentes, os damos la bienvenida al segundo episodio de la octava temporada de la radio. Ya ha sido. Bueno, chicas, ya vamos tomando un poquito de ritmo y la cosa se calienta, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo llevas la adaptación ahora ha sido a esta nueva etapa con tu nueva profe, Isabel? ¿Lo llevas bien o qué? Sí. ¿Sí? ¿Te llevas bien con los compañeros? ¿Has hecho muchos amigos nuevos, Mónica? Sí. Bueno, enseguida vamos a poder hablar más contigo, conocerte mejor, hacerte una entrevista. Eso será posiblemente en el programa número 3. Pero hace poco estuvimos repasando el verano, ¿verdad? Sí. En una primera entrega. Hoy, en este episodio, vamos a continuar repasando el verano. Sí. Bueno, ¿algo que nos quieras contar antes de seguir con los repasos veraniegos de los compañeros? Yo sí. ¿Qué? La verdura. Espera, espera. Mira, que nos adelantamos. Es verdad. De momento, el otro día nos quedamos a medio, no pudimos terminar con todo. Vamos a escuchar qué nos cuentan los compañeros sobre cómo han pasado el verano. Ok. ¿Te parece? ¿Te apetece escucharlo? A ver, que no te oímos. Sí. Ok. Pues comienza el segundo episodio de la radio de Asido. Hola, me llamo Abel, estamos aquí en la radio de Asido y yo voy a hablar de verano. Por el 2 de agosto estuve. El 2 de agosto era mi santo. Me regalaron colonia, me regalaron unas camisetas, me regalaron también. Mi padre me regaló un móvil. Un móvil, un Sony Xperia J. Y después, el día 3 de agosto, me fui a la playa con mi madre, con mi hermana, ahí hasta con mis primos, con mis primas, con mis titos, ahí toda la familia, en Lopagán. Después fuimos a casa de una amiga y nos fuimos a San Pedro y Pinatar, a bañarnos también. Y estuvimos allí, comimos allí en la playa. Preparó mi tito preparó patatas fritas. Yo me comí patatas fritas, mi ensalada. Y ya por la tarde, allá bañando, me hice una foto para WhatsApp. Y otro día me fui a la otra playa, que era la playa de Paraíso, Playa Paraíso, en La Manga. Y me fui allí a bañarme a casa de un amigo. Ya volvimos a Murcia y ya me fui a Terra Natura, estuve con mi padre, en la casa de mi padre, y eso. Y también jugué un poco a la consola, me bajé juego, guapísimo, y eso es todo. ¿Qué estás esperando? Muy bien, me ha ido bien de perlas. ¿Bien? Sí. ¿Y has tomado por casa? ¿A cine? ¿Que si he ido a cine? Sí. Pues no, he estado en casa de Manolo. Fui un día a casa de Manolo y nos dimos un cocorro allí porque él iba nadando y yo me había levantado y nos dimos un cocorro. ¿Y ha cogido el mar un turón y pulpo? No puedo comer de eso. Comí otras cosas. Ah. ¿Y ha ido a capuzar abajo de agua del mar? Sí. ¿Qué pasa? He ido por donde están los molinos. Por la parte donde están los molinos, va caminando y ahí hay como un té, como el agua está cristalina y ahí no podíamos bañar. Nos bañamos. Pues. ¿Y si hay abajo? ¿Aló? Uy, sí. ¿Y ballenas? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor, Javier? Uy, sí. ¿Ballenas? ¿Si hay ballenas? Sí. No. No. ¿Y si hay abajo el agua? ¿Calamares? ¿Y un pez manta? Hombre, los pez manta hay algunos, pero no se ven casi. Casi. ¿Y qué más? ¿Y he hecho el paseo, no? Sí, fuimos por la tarde a la playa de San Pedro Pirata, pero al lado izquierdo, por donde está justo al lado del mojón. ¿Y has tomado Raus también? Sí, he tomado, que tenía mi tito, me dieron un sorbete de estos de limón, que es mi favorito, y me gustó. ¿Y Pablo tiene novia? Sí. Claro. Es muy guapo. Ah, que sí. Sí. Bueno, volviendo al tema del que estábamos hablando, al final de agosto ya se iban terminando las vacaciones y tocaba ir volviendo a Sido. Sí. Justo a principios de septiembre. ¿Cómo ha llevado la vuelta al trabajo, la vuelta al centro? Pues muy bien. Estaba deseando de ver a mi amigo y a los profesores y me lo pasé bomba. Pero sabe bien, ¿no? Sí. ¿Y tiene novia por ahí? ¿Yo? No. ¿Y yo? ¿Tiene novia? Sí, yo tengo novia. Sí. Claro, aquí en Asido. En Asido. Pero el Pablo va a casar su novia en boda. ¿Sabes? Sí, es uno de los grandes acontecimientos que tenemos para el principio de temporada aquí en Asido, pero no nos centremos en eso. Cuéntanos un poco cómo tiene el año. ¿El curso con qué profesora está? Con Otoka, con Rosa, uh-huh. Maui, María José, Ángela y ya no me acuerdo de nada de alguien más. Y adiós. Adiós. Hola, soy Ana y voy a hablar sobre mis vacaciones del verano. Bueno, en julio estuve en la playa. También tenían que venir aquí. El martes cogí ya vacaciones, me fui para La Manga. El 3 de agosto, que fue el cumpleaños de mi prima María, fuimos al campo a celebrarlo. Fue todos sus amigos, mi prima Ana, el novio de mi prima Ana, mi familia y yo. Y también fue mi hermano. Y no sé si había venido mi hermano o no, eso no lo sé. Y ya el resto del verano entero en la playa, por las mañanas me empeñaba a ir a la sala wifi, a estar con el WhatsApp, con el Facebook, con el Twenty. También quería descargar el juego, pero hay un poco de problemilla, que tengo que introducir mi número de móvil, y como yo no me sé mi número de móvil de memoria. Bueno, en fin, también por las noches me iba con mi hermano y sus amigos. El sábado mi madre había tenido una cena con sus amigos de su gimnasio. Yo estuve en mi casa, mi hermano Tomás se fue al zoco con sus amigos y yo vi en el orador de mi padre vi una película que se llama La pequeña Miss Sunset. Y ya después vi CSI Miami. Y luego me fui a casa de una amiga de mi madre a dormir. Mientras que estaba viendo la película, me había tomado una Fanta de naranja. Y por las tardes me iba con mis amigos. Algunas veces me voy con la bici, me pongo mi música. Y también me fui al barco con mi padre a bucear, a La Orosa. También fue mi hermano Tomás, vino un amigo de mi hermano a quedarse a dormir. Y ya vino el otro día, había venido una amiga de mi madre a quedarse con mi hermano y conmigo. Como mis padres se fueron con mi hermana a Madrid, que tenían que operar a mi hermana Carmen de la espalda, pues se quedó una amiga con nosotros. Y ya, pues, nada más. Pues, ha dicho que este vacaciones ha ido a la playa, ¿no? Sí, a la manga. A la manga. ¿También te ha tomado a un helado? Me había tomado un granizado de limón que me invitó la amiga de mi madre. ¡Ah, qué bien! Mira. Pues, pues después de eso de tomar helado y eso, ¿dónde fuiste? Me fui a usar el internet a la sala wifi. ¡Anda! ¿Qué hacer con eso, con el wifi y eso? Pues mira, lo primero tengo que poner la contraseña de la sala wifi. Y ya pues usar WhatsApp, el 20 y el Facebook. Y bueno, también veo los vídeos que a mí me gustan, como peleas de gallos que hace el Piezas. También escucho canciones del Piezas, que me encantan. Cuando estoy montando en bici, cojo mi música y me pongo a escuchar música. ¿A ti también te ha gustado mucho una canción de Piezas? Mucho, ¿no? Mira, Paco, te digo la verdad, a mí las canciones de Piezas me encantan. Son las mejores de toda España. ¿Ha ido también al cine o...? Fui dos veces al cine. Una con mi hermano y sus amigos, ¿lo ves? No. Y la otra, Ahora me ves. Y la segunda vez que fui al cine... me fui con mi hermano y con mi padre. Vimos Aviones y la de Guerra Mundial Z. ¡Wow! ¡Qué chulo! Una de zombies, tío. ¡Madre mía! ¡Qué chulo! Y también después de cine, ¿dónde fuiste? A mi casa, que tenía sueño. ¿Y también te has conectado en el Facebook o no? Yo en mi móvil, si estoy en mi casa de la playa, no tengo 3G. Tengo que ir a la sala wifi a que me vaya el 3G. Una pregunta solo. ¿Tú tienes ganas de ir? ¿Has sido? Hombre, creo que sí. ¿Quién va aquí? ¿Quién va a ver con tu amigo y también con los profesores, no? Bueno, este año nos ha tocado con con Rosa, María Luisa, con Cari y con María José. Ah, sí. ¿Y algo más? Bueno, el otro día, en la playa, Lola, mi gata, se subió en el tejado pequeño de la habitación de mi hermano. Y yo estaba durmiendo. Estaba mandando la gata. Y como yo estaba durmiendo, pensaba que estaba debajo de la cama de mi hermano. Estaba en el tejado. La tía. Madre mía. ¿Algo más? ¿O ya no nos despedimos? Bueno, ya nos despedimos. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Me llamo Antonio. Y ahora al año nacido. Las vacaciones. Me he ido a la playa. A la Sobía. Me han bañado. Ahora no nada al agua, no puedo. Me he ido en paseo por la playa. Y jugar a la arena. Y yo. Pues. ¿A cuál playa ha ido? En el Mazarrón. La Sobía. ¿El Mazarrón? Sí. ¿Cómo es? ¿Es grande o pequeño? Grande. ¿Es grande? Sí. ¿Tiene una torre o no? Sí. ¿Ah, sí? ¿Ha ido tu padre? Sí, mi madre también. Mi madre también ha ido. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y te diste un paseo por la playa? ¿Diste un paseo por la orilla de la playa? Sí. ¿Y te tomaste algo o no? No. ¿No? ¿Y has jugado a la arena? Sí. ¿Con las pares? Las pares, sí. ¿Ah, sí? ¿Y en el pueblo de tu pueblo también? Sí. ¿Ha ido a tu pueblo? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué más? Mi primo y mi tío. Ah, y mi tío también. Ah, de tu primo y tu tío. ¿Tu tío? Sí. ¿Y cómo se llama tu primo y tu tío? Se llama David. David y mi primo. ¿Y tu tito? Fernando, Paqui, mi tía, Antonio y el tito. Está bien. ¿Y qué más has hecho? ¿Te fuiste a tu casa o no? Sí, ojo en la bici. ¿Te gusta montarte en la bici? Sí, la de pueblo de mi abuela. ¿Ah, sí? ¿Jugaste a la máquina? Sí. ¿Qué máquina tiene? La de Nintendo S. La de Nintendo S, qué chula. Igual que la Vero. Sí. ¿Y qué juego tiene? ¿Qué juego tiene? Los bolos. ¿Cómo? Los bolos. ¿Los bolos? A ver, la bola. La Wii, sí. ¿Era Willy? ¿Era bolera? En negra. ¿En negra? ¡Qué chula! ¿Y qué más? ¿Y ha ido al cine? ¿Ha visto una película? ¿Ha visto una película de cine o no? No. ¿No? ¿Y te tomaste algo de cine? Una Coca-Cola. ¿Y qué más? Y palomita. ¿Sí? ¿Te has tomado algún heladico este verano? ¿Te has tomado un helado? Sí, de nata. ¿De qué? Es de nata. Qué bueno. ¿Y tenía ganas de venir así o qué? ¿Tienes ganas? A ver, compañero. Sí. ¿Sí? Antonio, cuéntanos con qué compañero estás tú ahora por las mañanas y con qué profesora. ¿Con qué profesora? Con Rosa mismo, me gustaría. Y con María Luisa. Ah, sí, vale. ¿Y con qué compañero? ¿Con qué compañero? Paco. A ver. La mía. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿cómo es la mía? ¿Es guapo, simpático o simpático? Simpático. ¿Es simpático? Sí. ¿Es amable? ¿Verdad? Es una persona, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Algo más? No. Adiós. Adiós. Hola, hola, hermano. Yo. Espera. Yo, mamá. Sí. Geo. Geo. Gacha. ¿Ya? Geo. Ahí. Geo. Vamos a ir poco a poco. Sí. Estamos aquí viendo. Has estado en la playa, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Has estado también en la piscina? Sí. Muy bien. Ve además que has estado con. Te has estado duchando, ¿no? Arreglando. Y también te has llevado algún juego de la biblioteca, ha sido, ¿no? Sí. Yo. Sí. ¿De qué era el juego? No sé. ¿Era de tiro? ¿Era de deporte? ¿De qué? ¿Era de coche? No. ¿De tiro? Sí. ¿Estaba bien? ¿Te ha gustado? Sí, mucho. Ajá. Muy bien. ¿Qué más cosas nos cuentas del verano? Geo. Esta. ¿Con quién te has dado una vuelta? Mamá. Ajá. ¿Y andabais mucho o poco? No, mucho. ¿Sí? Hacer ejercicio y eso, ¿no? Yo. ¿Y se iba también tu hermano o algo o no? No. ¿Vosotros? Sí. Ok, ok. ¿Y qué más? Geo. Uno. Uno, claro. Ajá. Sí. ¿Qué habéis estado comiendo? Uno. Sabe. Pan. Ah, sí. ¿Y estaban buenos? Sí. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Has descansado mucho? Sí, mucho. ¿Te has tomado algún helado por ahí? No. ¿Es que no te gusta el helado? No. Cojo. Ah, ok, ok. Bueno, a ver, más cositas. Nosotros ya sabéis que solemos acabar muy cansados, pero lo bueno es que en verano, como no está el horario de asido, pues a lo mejor no hace falta que madruguemos. ¿Tú te levantabas temprano o tarde? Tarde. ¿Tarde? Me gusta dormir. ¿Te gusta dormir mucho? Mucho. Ok, ok. Y de repente tienes que madrugar de nuevo y venir asido, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo llevas? Claro. ¿Te cuesta, no? Cuesta. ¿Estás cansado? Mucho. ¿Sí? Ya sabéis que ahora, cuando ya estamos en asido, no nos podemos acostar muy tarde. Sí. Hay que irse a la cama pronto para estar con energía. Sí. Pero es que también como encima todavía hace mucho calor, digamos cansados, ¿verdad? Sí, mucho. Bueno, pero bueno, poco a poco, ¿no? Sí. ¿Tenía ganas de venir asido o no? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿a quién querías ver? A ver, Luis, José, José. Ajá, a todos los compañeros, ¿no? Ok, ok. Muy bien. Bueno, pues ya estamos aquí. Oye, ¿algo más que nos quieras comentar del verano? ¿Has ido a ver alguna peli o has visto alguna peli en tu casa chula? En esa. Ajá. ¿Qué peli has visto? ¿Era de tiro? ¿Era de puñetazo? ¿Era de acción? ¿Era de amor? No. ¿De acción? Sí. ¿A ti qué películas te gustan? Me gusta Saw. Ajá. Sí. ¿Y qué te gusta más de acción? ¿Cuando hay tiro y disparan con la pistola o cuando se dan puñetazos? Me gusta Los tiros, ¿no? Saw. Ok, ok. Pues nada, Damián. Ya estamos aquí de vuelta en el curso, en Asido. Y aquí arrancamos la radio de Asido. Ahora ya sabes, a ir pensando cosas que te gusten. Y si en algún momento dices, me gustaría hablar de esto en la radio de Asido, pues te busca una imagen, te busca o le dices a tu madre, apúntame esto bien un poco para que luego lo podamos ir hablando ahí en la radio de Asido, ¿vale? Vale. Muy bien, pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gaby. Voy a hablar de mi verano. Verano fui a la playa, ahí en el camping. Me bañé. Yo me puse manador. Me pusieron crema. Pásame con el tere. ¿A qué playa ha ido? En el camping. ¿Y ¿Cómo se llama el camping? Es Guaramá, es Garicante. ¿Garicante está la playa? Sí. ¿Te parece mucho? Mucho. ¿Y tiene una piscina? Hay una piscina de arriba y de playa de abajo. ¿Este verano ha ido a cine? Sí. ¿Qué peli? Pues... una película que hemos visto de mayores. Me tomé una cena con verdura con filete. Así. ¿Te vino a tomar un helado? Sí, me tomé un helado. ¿Qué sabor? De chocolate. ¿Ha pasado muy bien este verano? Sí. ¿Quién me llamó? ¿Ha sido? También ha sido, sí. Pues... si vengo aquí a trabajar, claro que sí. Y vamos a pasar bien aquí, ha sido. Vamos a disfrutar. ¿Y también estás con tu familia? Ahora estoy con tu, de mi familia. A ver, ¿cómo se llama? A ver, ¿ha visto la tele? Sí. ¿Qué? Bueno, ¿qué serie? Veo la programa en la tele. ¿Ha visto un programa? Sí. ¿Cómo se llama ese programa? Que sale tu Sesivale. En la... espérate. Sí. Yo sí, sí, vale. En Chinichane, en Cabube. Así lo puedo ver yo. ¿Te ha costado tarde? Me maté mucho. Sí. ¿Cuánto? Hasta las 10 de la noche. ¡Hala! Sí. Lo paso, ¿sí? Me lo paso bien. Y creo que ganas bien aquí ha sido. ¿Y algo más sobre verano? ¿El verano? Pues... ha estado en mi casa. La ha hecho... el 31 de julio. Fue el cumple de mi primer nacido. Que ya hemos terminado el camping. Y ahora vamos a hacer la mala cosa de caravana a llevarlo a Araje y luego llegamos para Murcia. Así estamos bien tranquilos, calzando un rato, mirando en la tele. Pues ya adiós. Hola, me llamo Gemma y voy a hablar sobre las vacaciones. Bueno, pues yo he ido, porque yo he ido a la playa de la Torre, porque mi padre lo ha alquilado. Y nos fuimos nosotros, mi tío y mi abuela. Lo pasamos bien. Y nos fuimos a la playa por la mañana y a bañarnos, y ya cuando sea la hora lo subimos arriba para casa a ducharnos, y ya comemos, quitamos la mesa y ya pues todo eso. Y me pasé bien con mi familia y mi madre me compró por la noche una pulsera y echaré de menos a mi amigo A todo. A Isa, a Vero, a ver, a todo. Y también, a, sobre todo, a Pablo, también, y a todos los profesores. Y ya está. Y yo me llamo Abel y te voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Te bañaste mucho? Sí. A ver, ¿también te compraste alguna pulsera o algo? Sí, por la noche. ¿Y estaba fría el agua o caliente? Bueno, estaba, estaba helada. ¿Qué te gusta más, bañarte o tomar eso? Bueno, bañarme, bueno, la dos cosas. ¿Fuiste a la rebaja? Con mi madre y mi tía. ¿Y te compraste algo? Bueno, por la noche me compré mi madre una pulsera. A ver, ¿te diste un paseo por la playa? Pues sí, lo fuimos por ahí con mi familia a tomar un helado. ¿Y de qué era el helado? De chocolate. ¿Algo más que no quieras contar? Bueno, que me lo pasé bien y que... Y ya está. Adiós. Y adiós. Hola, me llamo Isabel y voy a hablar sobre verano. Bueno, yo en mi playa me lo pasé muy bien. Me fui a tomar un helado, que yo la pedí tortita con nata. Y una amiga mía ha pedido cofres con chocolate. Y nos fuimos todos. Nos fuimos hasta, o sea, todos los vecinos en la playa. Y también nos fuimos a la piscina por la noche. Nos fuimos a la piscina por la noche, hasta las 12 de la noche. Vayamos. Y me ha hecho una cena ahí fuera. La ha hecho la madre de una amiga que se llama Antonia, la ha preparado las cosas y también la ha hecho Papa Barajote, también la ha hecho, el típico de Murcia, y también me fui a ver a mis abuelos también. Y este verano pues mi abuelo que se ha caído otra vez. Así que es una pena que le ha caído una mesa en el salón, le ha hecho la cabeza y nada, pues ahí está, pero está bien, pero está mejor ya. Y una chica que está cuidando a mis abuelos, le ha pitado a mí las uñas. También nos fuimos a tomar un helado con ellos. Ahí también nos fuimos de viaje, nos fuimos a Valencia con mi padre. Nos fuimos a ver Oceanografía y a Museo de las Ciencias. Nos fuimos con mi padre. Y nada, pues pasamos bien ahí en Valencia. Y nos fuimos a ver un espectáculo de los delfines. También hemos visto el mar rojo. Y nada, y luego por la tarde nos fuimos a dar un paseo por Valencia. Nos fuimos a Valencia, en el pueblo. Me tomé osata con el pastón. Y también nos fuimos al Museo de las Ciencias, que está el Piedema, el Juro y todo eso. Nos fuimos a verlo y está muy bien. Y también nos fuimos Oceanografía a cenar por la noche, pero era de lujo, vamos. había una pecera así de grande con peces y ahí cenando. Y nada, había un piano aquí abajo, me toqué un poco, me senté para hacer una foto. Y nada, y me lo pasé muy bien, me parecía con mi padre. Y ahí en mi playa, pues me lo pasé muy bien con mis amigas. Y salimos por la noche con ellas. Y me fui a su casa a cenar. Y también ella también ha venido a mi casa a cenar. Porque la mamá ve la pusiera roja, porque a ella le gusta. Pues hemos hecho una cena en mi casa y cenamos todos juntos. Estamos viendo en la tele, en la pusiera roja. Y nada, me lo pasé muy bien con mis amigas. Que mis amigas se llaman, que voy a decir. Ana, otra se llama María, otra era de Alemania, se llama Ana y Lisa. Y otro es de Madrid, se llama Paula. ¿Y con la alemana cómo hablaba? ¿Sabía español o no? Sí, pero tenemos que hablar en inglés. O sea, ¿y tú qué tal? Yo bien, pero yo no estaba hablando. Estaba hablando una Ana y María, que está hablando con ella, pero yo no. Yo estoy con el móvil hablando con Abel y con Paco también. Me lo pasé muy bien, sacamos a Pedro. Y madre mía, que lo pasó en casa de una amiga. Estamos Ana y María en su casa y realmente aplotamos el butano. Sí, sí. Susto. Sí. ¿No pasó algo? Bueno, las puertas de la cigarra, esa agredora para abrir la llave, que sea groto, el microondas también, la mayoría estaba así, un poco doblado, y nada, un susto. Y entonces su padre quería intentar apagarlo y se quemó los pelos de... ¡Madre mía! Se quemó los pelos en el brazo y también en la pierna. O sea que... Y tenía que poner cerámica y todo eso. Bueno, un susto, vamos. Y yo me llamo Verónica y te vamos a hacer una pregunta, ¿vale? Vale. ¿Cómo te ha ido en tu playa? Pues bien. Bien. ¿Te has bañado? Sí. ¿Cómo te ha ido con tu amiga? Con mi amiga, pues muy bien. ¿Has hablado con el móvil? Sí. Vale. ¿Por la noche dónde te fuiste? Por la noche... por la noche nos fuimos a su casa y a veces nos vamos al parque y... ¿Y jugaste? Bueno, la de La Palma es... bueno, no, que va. ¿Jugar de La Palma? Algo así, ¿no? Sí. ¿Te fuiste a tomar un helado? Sí. Bueno, yo le he pedido tortilla con nata. ¿Con tu amiga? Sí, vale. Ah, y también nos fuimos al cine a ver Los Pitufos 2, que está muy bien. Nos fuimos todos juntos, nos fuimos yo, mi madre, mi amiga Ana y María, Paula, otro amigo de allí de Madrid, se llama Dani, Otra madre de Madrid también, se llama Paloma, con Estela, sí, nos fuimos todos, nos fuimos, y pasamos muy bien, sí. ¿Y te tomaste algo? Sí, bueno, los frutos secos. Vale. Lo que te iba a gustar por la noche, te tomas el helado, ¿sí? Pues, sí. Vale. ¿Y en tu casa? ¿Qué? ¿En mi casa qué? ¿En tu casa viendo la tele de algo así? Ah, sí, estaba en mi casa viendo La Pulsera Bruja. Vale. ¿Con tu padre te ha salido por ahí? Sí, lo fuimos a Valencia con ellos. Ah, vale. ¿Y cómo te la has pasado? Pues muy bien. ¿Y a Cenographic y algo así? Sí, nos fuimos. Sí. ¿Y a dónde te ha ido? Pues nos fuimos a ver el espectáculo de los delfines. Eso sí que lo he visto yo. Ya, nos fuimos a quien ha sido también. Ya. Que me acuerdo. Y también nos fuimos a tomar ochatas con bastón. ¿Y te auta? Sí. Vale. ¿Saliste a la noche de discoteca o había discoteca? ¿En mi playa? Sí. Bueno. No nos fuimos a la discoteca porque este año no. ¿Bailaste algo más? Sí. Bueno, ¿qué va? Pues cortamos. Vale. Bueno. Bueno, me lo pasó muy bien. ¿Qué nos pedimos? Adiós. Vale. Me lo pasé muy bien ahí en mi playa con mis amigas y también le he hecho mucho de menos a ella y nada, le he hecho mucho menos y me lo pasé muy bien y ya está. Adiós. Y adiós. Hola, me llamo José Luis. Estamos en la radio de Asido por la tarde. Este verano me he ido de vacaciones a Galicia, que nos fuimos con mi padre a un viaje a Galicia y también un hotel también que tiene 3 estrellas. Es poco lujo. Y hay piscina, me bañé, que está agua helada. Y también hay playa. Y desde ahí he estado una semana entera en el hotel. Y después, cuando salimos el viernes por la mañana, nos vamos a ver mi familia a Coruña, que fuimos a la ciudad, comemos a un restaurante con toda mi familia. Flora es mi familia de Coruña, que tiene en el Facebook con nosotros, que tienen los dos. Y después nos fuimos a una casa rural, que en el campo, que tiene otra piscina, y me bañé a la piscina. Y después de ahí nos fuimos a montar a un barco. Me he montado un barco con mi padre, que comemos 6 bandejas mejillones, y un bote de Fanta. Mi padre se ha pedido vino, y después mi padre se ha tomado otra Fanta. Es una Fanta, 1 litro me tomé de Fanta, y después de ahí, cuando nos vamos a la... también nos fuimos a la manga con mi familia. Comemos, vamos a descansar, me bañé a la playa, me bañé en la piscina, todo el rato bañándome. Y también comemos arroz y marisco y no sé más. ¿Y entonces ha ido a la colonia? Sí. ¿Y dónde es ese sitio? Ah, ese sitio es otra ciudad fuera. ¿Es lejos? Sí, muy, muy lejos. Ah, se llama Galicia San, Sanjejo. Ah, ¿y ha ido tus padres? Sí, con mi padre. Ah, ¿y le han gustado, no? Sí, que le gusta mucho, que ha echado una foto. ¿Y cómo salió la foto? Bonita. ¿Y lo va a traer que lo vea? Sí. ¿A todos? A todos, a los profesores también. Ah, vale. ¿Y el barco ese que tiene una foto, esa también o no? Ah, sí, que tengo una foto en el barco comiendo yo mejillones. Pues también quiero montarme un día ese barco, así me llevan mis padres. ¿No? Sí. ¿Y dónde es ese sitio? ¿Ese sitio? Pues, no lo sé cómo se llama el sitio. Ah, no pasa nada. Sigue. ¿Y de Alicia qué significa? Ah, eso es una ciudad que vive mi familia, que ha ido Javier Balboa. Ah. ¿Y qué me has dicho que no me acuerdo? Y también fui a la manga. Ahí me fui yo a bañarme. Pues yo también. ¿Cuándo te fuiste? La semana pasada. Oye, ¿y tenías ganas de volver a Sido o qué? Pues estoy un poco aburriendo de vacaciones. Quiero empezar. Ya a trabajar un poquito en Sido, ¿no? Sí. ¿Con qué profesora estás este año? ¿Este año? Pues María Luisa, Rosa y no lo sé más. Ok. Bueno, vamos a preguntarle ahora a Lorena, vamos a ver qué nos cuenta ella de cómo le ha ido el verano. Hola, soy Lorena y voy a contar lo que he hecho yo en verano. Estaba en mi casa y puse la mesa que tenía el papel yo puesto en dibujo. Y como tengo que poner el vaso y el plato, porque vamos a comer frito. Y también y vamos a comer patatas fritas. Está bueno. Y Terranatura. Me fui, había animales, había osos y mi tito y padrino que se llama Antonio. Madre mía, le echó a los osos comida, trozos de vera, que no deja sin comer los osos, pobre tico. Y luego nos fuimos mañana al río de la corriente que los lleva. ¿Sabes qué sitio es? ¿De cuál? En Tierra Natura. Hay uno que es largo y pasa. Y luego te lleva. ¿Qué has hecho de vacaciones? Yo, en mi casa, me comí un helado de chocolate. ¿Y a dónde más? Y en Tierra Natura comimos frito, patatas cocidas con ajo. Ay, qué buena. ¿Te gustó esos animales? ¿Te gustó mucho o poco? A mí mucho. Y a tu padre un poco, ¿no? También mucho mi padre, mi madre y mi hermano. ¿Han bailado de vacaciones? Mucho. He sudado mucho. ¿Y también ha bañado a la playa o la piscina? Las dos cosas. Me fui a la manga y y también a los Cáceres. Ah. Y he dormido los Cáceres con mi prima Laura. Qué bien. ¿Y ha hecho un poco de deporte? No podía porque tenía que irme a la casa de mi abuela. Qué bien. ¿Y qué más? Yo te lo digo. Y me fui al campo de mi tita Rocío a comer. Y llevemos una saladilla rica. Oye, Lorena, ¿y tú tenías ganas de volver a Asido o no? Yo mucho, para trabajar. Cuéntanos, ¿este año con qué profesores estás? Yo con Cari, con Pablo. Ok. ¿Y te gusta este curso que ha hecho Pablo con Cari? A mí sí. ¿Mucho o poco? Mucho. Pues vale, yo te recito y que sea tu trabajo. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de mis vacaciones de verano. Bueno, mis vacaciones. Yo me he ido con mi madre a comprar a Elegre y hemos comprado pescado, hemos comprado unos chetes dorados, brochetes y sardines, sí. Y después me fui a mi casa, preparé la mesa, igual que aquí ha sido, me puse a lavarme la mano, me puse un gorro, la cabeza, es que en mi casa tengo un gorro y un delantal, y me puse a lavar los platos. Me puse a lavar los platos ayudando a mi madre. Me llamo Isabel y voy a hacer unas cuantas preguntas. A ver. ¿Te has bañado en la piscina? Si me voy a bañar en la piscina, pues sí, porque estas ocasiones me he ido a la piscina de Sagolela. La piscina de Sagrada la Seca, y ahí he nadado mucho, bastante. Hice cuatro de cross, cuatro de brazo y dos de brazo, dos de mariposa y dos de espalda. ¿Y te fuiste por ahí o no? Sí, porque me fui cuando terminé la piscina de Sagrera, me fui con un amigo que se llama Gemma, que tiene una bici. Me dijo Gemma, es que Gemma es socorrista del año pasado de la piscina, y me llevó a la piscina de Yacuzé. ¿Te fuiste a tomar un helado? Ah, tomamos un helado. Sí, me tomé una horchata. Muy bien. ¿Y te fuiste al cine? No, yo no fui al cine. ¿Te fuiste de viaje o no? Tampoco. ¿No? ¿Has estado con tu familia? ¿Eh? que se ha quedado con tu familia. Si me quedo con mi familia, pues me quedo, pues no, sí. ¿Te lo ha pasado bien? Sí. Y yo le he dicho a mi madre, yo tenía muchas ganas de venir aquí al centro a trabajar con todos los compañeros. ¿Cierto? Sí. Tenía ganas porque yo tenía ganas de empezar. Tenía ganas. ¿Cierto? ¿Y este año con quién te toca? Este año me toca con Cali. Con Cali y con Pablo, sí. Me pregunta, ¿no? Vale. ¿Y por la noche te fuiste por ahí o no? Por la noche, pues. Por la noche. No, me quedé en mi casa. O sea, que te queda tu casa, ¿no? Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Pues sí. Pues quiero decir, he ayudado mucho a mi madre y a colocar la ropa, a hacer mi cama solo, pero la cama lo hago por la mañana. La cama lo hago todo rápido, porque hago lo que hacerlo rápido. Y esto, adiós. Me llamo José Antonio. Más ver el verano de la playa, Torrevieja. José, y yo te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Vale. ¿Te bañaste en la playa? Sí. ¿Mucho? Mucho. Oye, ¿coincidiste con alguien allí de Asido? Sí, una. ¿Con quién? No sé. ¿Pero dónde veraneas? La playa de Torrevieja Loco. ¿Había muchos turistas por ahí? Sí. ¿Y cómo está el agua allí? ¿Allí está tranquila, con olas? Tranquila, con olas. ¿Te compraste algo? No. ¿Y te gusta lo helado? Helado, sí. Helado de chocolate con bebida. Qué bueno, ¿eh? Sí, está bueno. ¿Qué es mejor, la playa o la piscina? Para ti. Piscina. ¿Por qué? Me gusta mucho piscina. ¿Te gusta tomar sol? Tomar sol, sí. ¿Te diste un paseo por ahí? Sí. ¿Por la playa con quién? Con mi tía Cana. Sí. ¿Y hasta dónde te llegaste ahí del paseo? ¿Lo diste rápido? Era Capro. Oye, ¿qué comiste? Yo. Este verano, ¿no? Sí, este verano. ¿Qué has comido? Comí sopa de pescado y. Más cosas. Sopa pecado con patata y tomado ensalada. Ensalada y los huevos fritos. Y salsicha. Majar el quesito, ¿no? Sí. El quesito también está bueno. Oye, ¿algo más que no quieras contar? No. ¿Ha ido a ver alguna peli al cine? Cine, un peli no. No. ¿Has jugado a un juego? No. ¿Te has puesto a escuchar música? ¿Música has escuchado este verano? Sí. ¿Cuál? De David Bieber, sí, David Bieber y sí, bueno, y fin, David Bustamante. ¿Ha ido a Manilla? Sí. ¿Y qué tal por Manilla? ¿Qué te gusta más, Torrevieja o Manilla para el verano? Torrevieja y la Manilla, a dos. Y oye, José, ¿tenía ganas de venir ácido o no? Sí. Mucho. ¿Algo más? No. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Paco Galera y vamos a hablar de verano. Bueno, pues el día 2 de agosto me fui a una semana en la playa, en el Mazarrón. Me he ido también algunas salidas. Salidas son que me he ido al camping con mi hermana, con su amigo de Barcelona. Hemos ido al camping de Albuya. Y también hemos ido a visitar a un museo, a un museo naval. Y hemos visitado el cuartel que ha hecho la mili en mi padre. Y también que me ha bañado mucho en la playa, que me ha pegado a un poco el sol por la nariz. Y me ha ido a hacer deporte para la playa. Pues yo te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Vale. ¿A qué playa ha ido? A Mazarrón. ¿Y qué ha hecho ahí? Mira, hemos ido a visitar a un museo naval que ha hecho mi padre, era mili, y ya luego bañamos en la playa. Y el museo, ¿qué había? Mira, había barco, armas. También había uniforme de la mili de Don. ¿Y ahí en la playa te pusiste bañalo para bañarte? Sí. ¿De qué color era? Era bañado negro. ¿Te tomaste un helado? Sí. ¿De qué sabor era? Sabor de limón. Ah, ¿y te quemaste un poco? Sí, un poco por la nariz. ¿Se ve que no te echaste protector? No. A ver, ¿qué más? Y después de la playa, ¿qué hiciste? Que, hemos ido a hacer un paseo por la playa. ¿Y era andando? Andando, sí. ¿Y los peres andar, qué ha hecho? Ha hecho, después de la playa, hemos hecho a ver es una estrella, por la estrella que está lloviendo, estrella de San Pedro. Sí. Y hemos visto la estrella. Y después de ver la estrella, ¿te fuiste? Sí, me fui a cenar. ¿Y qué cenaste? Mira, cené, yo creo que una ensalada, creo que también cené una pizza. ¿Y estaba buena? Sí. ¿Y de bebé? Y de bebé, Fanta o agua. Escuchaste de la cena, escuchaste un poco de música. Sí. ¿Qué música? Juan Magán. ¿Y Juan Magán es qué canción? Juan Magán, Juan Magán con Belinda. Esa le gusta a mi sobrina. Sí. ¿Y te fuiste a de compra? Sí, me fui también, sí. ¿Qué te compraste? Mira, que me he comprado un collar. ¿De qué color? Color amarillo. Amarillo y verde. ¿Y de ropa, no? No. No, porque ropa, que ya tengo mucha ropa. Ah. Oye, y Paco, más o menos vemos que las vacaciones bien, ¿verdad? Sí. ¿Has quedado con algún compañero? Por un compañero, por de aquí de ha sido. Porque un sábado que fue el viernes, que se quedó la Ana a dormir a mi casa. Ah, ok. Entonces, a ver, Gemma y también Teresa se fue a comer a mi casa. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo has llevado las ganas de volver? ¿Tenías ganas de incorporarte otra vez a Sido o no? Sí, pero sí, tengo ganas de aquí, de entrarme un poco, hacer un poco de radio. ¿Y cómo está haciendo el trabajo por las mañanas? ¿Con qué compañeros, con qué profesora está? Por lo mismo que ha dicho Abel. Uh-huh. Rosa, Mangui, también Rosa y Ángela, y también con María José. Lo repetimos. Vale. Adiós. Adiós. Hola, soy Lorena. Soy Mónica. ¿Y se termina el programa? Y bueno, ¿qué tal? ¿Lo habéis pasado? Yo muy bien. Bien. Bueno, ¿los compañeros tenían cosas interesantes que contar o qué? Ellos sí. Bueno, enseguida ya contamos por fin con noticias normales y nuestro formato típico, en el que vamos a hablar de cine, de videojuegos, vamos a hablar de las prácticas que hacemos en Asido, de las clases, de los compañeros. Y también de Torrente. Sí, de todas esas cosas. Bueno, pero ahora toca irnos a casa a descansar. A lo mejor estáis escuchando esto en casa. Bueno, pues... Sí. Mucho. De momento nosotros ya estamos grabando esto casi en torno a las 5 de la tarde, hora de ir recogiendo. Así que si os parece, nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Y hasta el próximo. Hasta el próximo. No pasa nada, Mónica, estamos aprendiendo, si es que estamos aquí pillando soltura. Vamos a decir adiós, chicos, chicas, y hasta el próximo programa. A ver cómo te sale a ti. Hasta el próximo programa y lo quiero mucho. Muy bien, pues nada, chicos, chicas, sed buenos y nos vemos en el próximo programa.